el pueblo palestino sobrevive al no cese de las bombas. Acá les decimos bien fuerte, pueblo heroico, vuestra lucha es nuestra, no están solos. Durante estos 2 años nos hemos enfrentado a través de imágenes diarias a una arremetida brutal sin precedentes en este siglo, tanto por su magnitud como por la naturaleza de sus objetivos. Estos objetivos no son, como dicen, desmantelar una organización, sino que apuntan a borrar a un pueblo, a borrar su existencia y su memoria. El dolor no se mide ni se pesa, pero nos enseña que el horror y el luto no paralizan a un pueblo que quiere romper sus cadenas. Palestina se ha convertido en la nacionalidad de la nueva humanidad y Gaza en la capital del mundo. Cuantificar el genocidio ya no es posible. En Gaza no se pueden contar las muertes. Las cifras oficiales hablan de más de 67.000 personas asesinadas, pero estos números solo indican la cantidad de muertes registradas. No incluye a las personas desaparecidas bajo los escombros, tampoco a los cadáveres en fosas comunes. Investigadores y funcionarios de la ONU han elevado la cifra de muertos a los cientos de miles. Y aún así, estos números no nos dicen nada. Como Jain Rabah, la niña de 5 años que fue asesinada junto a su familia, o a los paramédicos de la Cruz Roja que iban a rescatarla y también fueron asesinados. ¿Cuántos deben morir? ¿10%? ¿20%? En la intención genocida, todos. Morir o irse. Desaparecer como nación. La ingeniería del hambre que Israel aplica llegó a su pico este año. Ya hace 18 años que Gaza está bajo bloqueo militar, por aire, por tierra y por mar, que se controla la cantidad mínima de alimentos, agua e insumos que entran por habitante palestino. Y desde el 8 de octubre del 2023 se implementó una privación progresiva de todo lo necesario para vivir. Se ha frenado el ingreso de ayuda humanitaria, insumos médicos, energía y agua. Todo con el objetivo calculado de matar por hambre. Hambruna ya no cuenta las cientos de víctimas y a 2 millones de personas con distintos niveles de inanición. Denuncia el director de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, los niños palestinos están muriendo de inanición. Su propio cuerpo devora sus órganos por el hambre. Para evitarlo, intentamos darle pasta de maní, alta en proteínas, pero Israel dice que Gaza está prohibida porque es un lujo. Por eso nuestro gobierno debe actuar de manera urgente para romper el bloqueo criminal y permitir el ingreso inmediato de ayuda humanitaria. Y ese bloqueo sobre Gaza es el que los integrantes de la flotilla Global Sun, como tantas otras flotillas desde 2010, han intentado romper para llevar ayuda humanitaria a Gaza y abrir un corredor humanitario. Más de 400 personas de 49 países reunidas en aguas internacionales, arriesgando su vida y su libertad para asumir tareas que los estados y la ONU deberían haber concretado hace mucho tiempo. 3 compatriotas participaron en esta hazaña: Romina Gallini, Ana Zugarramundi y Rodrigo Cis, representando lo mejor de nosotros y nosotras. Nos recuerdan que ante la injusticia no hay que permanecer en silencio, ni ante la fuerza bruta quedarse quieto. Nos recuerdan que la solidaridad no es solo una palabra linda. Sino que practicarla es lo que nos humaniza y nos hace tener la certeza de que un mundo distinto es posible. La flotilla fue secuestrada en aguas internacionales en un acto de piratería, como todas las anteriores. Recordemos que en 2010 la intercepción de la flotilla implicó el asesinato de 10 activistas del Malvin Marama. no cometieron delito alguno. Al revés, son héroes de la solidaridad. La detención ilegal y el secuestro de personas en una tarea humanitaria y en aguas internacionales es una violación del derecho internacional y Uruguay debe denunciarlo como un nuevo crimen de Israel. Como debería haberlo hecho cuando el embajador uruguayo en Palestina fue agredido a balazos en Cisjordania por el ejército israelí. Es hora de que el gobierno uruguayo tome acciones concretas para exigirle al régimen de Israel el acatamiento a los principios de legalidad internacional. Es ineludible nuestra responsabilidad como país de proteger a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Una responsabilidad de gobierno uruguayo. Y los pueblos de pie haremos ineludible la responsabilidad de cuidar y proteger la vida humana en Palestina y el mundo. Decíamos que el bloqueo a Gaza lleva casi 20 años, pero el yugo sobre Palestina iniciaba hace muchas más décadas. Mientras en el siglo XX los pueblos se independizaban del colonizador europeo, desde la India hasta Vietnam, desde Argelia hasta Senegal, en Palestina empezaba un proceso de más de 77 años de colonización y ocupación y apartheid. Se expulsa a la población nativa para fundar colonias y apropiarse de sus tierras, a través de masacres, destrucción de casas, robo de tierras, encarcelamientos arbitrarios e ilegales de niños, niñas y adultos. La limpieza étnica y los desplazamientos forzados, el avance sistémico de la colonización, son las causas y no la consecuencia. Son la historia y no la novedad. Es la catástrofe del pueblo palestino, la Nakba de 1948 y de hoy. Pero en esta arremetida, Israel va a fondo. La pulverización de Gaza, de ciudades y pueblos, las muertes y la destrucción sistemática de todo, escuelas, hospitales, agua potable, energía, cultivos, oficinas de la ONU. Están buscando destruir a las personas, a su cultura, a la nación entera. En una población donde el 40% es menor de 18 años, hay una violencia dirigida intencionalmente hacia los niños. Un imperdonable infanticidio. Es un genocidio, no es una guerra. Junto al pueblo palestino decimos bien fuerte basta. Y en esta plaza, bajo la mirada del protector de los pueblos libres, le decimos que acá también sabemos de colonización, de robo de tierras y de exterminio a la población nativa. No nos olvidamos de Salsipuedes. Reconocemos a la lucha que lleva adelante Palestina, la de Zapicán, Abayubá, en este pedacito de tierra, Tupac Amaru en Perú, Juana Zurduy en Bolivia, Toussaint Louverture en Haití y tantos otros y otras en el mundo entero. La misma lucha que llevó adelante Artigas, buscando un mundo donde quepan muchos mundos. La lucha por existir como nación independiente, soberana, libre. Y recordamos que la ONU, a través de la resolución 3070 de 1973, la legitimidad de la lucha de los pueblos por liberarse de la dominación colonial extranjera y de la subyugación foránea por todos los medios posibles, incluida la lucha armada. Sin embargo, toda la resistencia palestina y el pueblo palestino en general son criminalizados y denunciados como terroristas por Israel, Estados Unidos y sus aliados. ¿Son terroristas los niños que tiran piedras contra el tanque? ¿Quienes participaban pacíficamente en la gran marcha del retorno? ¿Quienes no se van de sus casas? ¿Quienes insisten en sobrevivir como nación palestina? Señalan el síntoma como si fuera la causa, para usarlo como excusa, mientras la verdadera causa se profundiza, el colonialismo, el apartheid, el exterminio de un pueblo, los reiterados castigos colectivos. El régimen de Netanyahu y el Parlamento de Israel se han pronunciado recientemente por la anexión definitiva de Cisjordania, colocándose una vez más fuera del derecho internacional. algo que está sucediendo de hecho, con hordas de colonos armados que asesinan y echan de sus casas y granjas a los palestinos, mientras el ejército arresta masivamente a su población. Son más de 11.000 los y las presas palestinas en las cárceles de Israel. Y esto no lo vemos en ningún titular. Secuestran por la noche a niños y niñas de sus casas, los juzgan en tribunales militares y bajo la misma legislación que para personas adultas. Aquellos que cuentan siquiera con la suerte de tener un juicio, muchos de ellos mueren bajo las torturas o viven su vida entera encarcelados. Secuestran y detienen personas en territorio palestino, destruyen sus viviendas una y otra vez, siembran el terror por todos los medios posibles, desde el río hasta el mar, libertad para todos y todas, las decenas de rehenes que se encuentran secuestrados en Gaza y los más de 11.000 presos políticos palestinos rehenes de Israel, libertad para todos y todas. Quienes gobiernan Israel, que expresen lo peor de la extrema derecha mundial, deben ser juzgados por cometer crímenes contra la humanidad. El Estado de Israel miente. Acá no se trata de una guerra contra la resistencia. Se trata de una guerra racista y colonial contra todo un pueblo. No puede normalizarse que venga un pueblo a decir que tuvo un sueño y que Dios le dijo que esa era su tierra prometida y que entonces tenía que liquidar a todo su pueblo para quedarse con él. Parece lejos, pero no. No sabemos si le puede pasar a Trump, si le puede pasar a Netanyahu. Soñar con esta tierra, tirar una bombita, matarnos y quedarnos con nuestra tierra. Y además nos hacen cómplices de cosas tan tristes que están pasando que eso no lo podemos perdonar. Ante nuestros ojos, la frustración que eso nos provoca. Eso no puede pasar más. Paz, justicia y libertad para el pueblo palestino. Paz, justicia y libertad para los pueblos. Vuelve Matías López.